Bienvenidos al segundo especial sobre ocupación de Radio Almaina. En esta ocasión nos quedamos en Grana para hacernos eco de la situación vivida el pasado lunes 20 de febrero en la calle Azcalla, que comunica calle Elvira con Gran Vía, y allí se encuentra el nuevo centro social ocupado, La Madriguera. Queremos hacer un repaso de lo que ocurrió antes, durante y después de la jornada, donde un centenar de solidarias respondieron frente a un intento de desalojo ejecutado extrajudicialmente mediante una empresa de desocupación que trabajó en todo momento en colaboración con la Policía Nacional. También nos interesa conocer la situación en la que se encontraba el edificio, el uso que la administración le daba y la nueva vida que tendrá en su ocupación. Aprovecharemos para contactar con varias personas involucradas, para entrevistarlas y conocer su versión de lo que ocurrió durante la resistencia que se desarrolló durante más de 12 horas en la calle y en el interior del edificio. Esperamos que te resulte interesante. Por 10, 100, 1000 centros sociales. Hola de nuevo, empezamos este especial, segundo especial sobre ocupación de Radio Almaina, centrándonos en lo que ocurrió el lunes 20 de enero. Y para dar un poco de contexto y poner quizá como primer ladrillo de esta historia, nos vamos a acercar a la historia del edificio, porque es el lugar sobre el que ha ocurrido todo esto, ¿no? Es una pieza bastante central, porque no dejamos de hablar en estos programas especiales sobre ocupación, a la par que de las experiencias de lucha y de todo lo que genera el autonomismo y el movimiento Ocupa, ¿dónde se genera? Que son siempre en edificios, en espacios que se tratan de recuperar de la propiedad privada, de una forma muy concreta de dominación y de entender el uso de los espacios. Entonces, para esto nos queremos acercar a este edificio de la calle Azcalla, en el cual durante los años se le ha estado dando diferentes usos por parte de la Junta de Andalucía. Y creemos que como la confusión que hubo con respecto a la propiedad del edificio viene justamente de aquí. Sin embargo, indagando un poquito, aunque el acceso a los datos no está fácil, porque, por ejemplo, sabemos que se ha denegado, que se ha obstruido bastante el acceso al histórico catastral del edificio, documento que recoge como bueno pues todo las sucesivas propiedades o usos que ha ido teniendo un edificio. Y por testimonio de personas afines, cercanas y del bagaje que da pues bueno vivir en Granada en este caso, sabemos que este edificio estaba en manos de la inmobiliaria Castro e Hijo y que se lo alquilaba la Junta. Y bueno, este edificio tenía un uso oficial por parte de la Junta. Sin embargo, digamos que el edificio que estaba construido para este uso por parte de la Junta estaba en zona norte, que para quienes nos escuchéis desde fuera de Granada es una zona un tanto impopular debido al racismo y al clasismo, dado que allí hay una mayoría de población gitana y empobrecida, que se trasladó a esa zona de la ciudad. Entonces, bueno, los funcionarios que iban a trabajar en este edificio se negaron a tener que desplazarse a esta zona, por una pérdida de estatus. Entonces, por estos motivos racistas y clasistas que hemos comentado, la Junta decide alquilar este edificio a una inmobiliaria, una propiedad privada. para dar más información sobre lo que los usos del edificio, contamos aquí con nuestro compa Paco, que también tiene un largo bagaje en la ciudad de Granada y nos puede aportar un poco más. Sí, porque es que casualidad desde la vida, yo he tenido que acudir a ese edificio un montón de veces, porque ese edificio albergaba por parte de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz, las relaciones laborales y el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía, el CERCLA. Esto es un... Además, es interesante enlazar y ver cómo la administración funciona un poco como compadre y casi como mafia en las relaciones. Es decir, mantienen ese alquiler y alquilan a un particular que evidentemente no es una viejecilla de mi barrio, el propietario de ese edificio no es un particular, alguien que después de... Pues cuando nos hablan de la ocupación siempre son esos rollos, no es alguien que después de toda la vida trabajando se ha comprado una casa. Es un gran edificio de 1.100 metros cuadrados en pleno centro de Granada, y la Junta de Andalucía se lo alquila a esos propietarios, a esos grandes propietarios, no estamos hablando de pequeños propietarios, y lo utiliza para el servicio extrajudicial de conflictos laborales. Voy a explicar un poquillo de qué va, porque en determinado momento la Junta de Andalucía se da cuenta, y los sindicatos mayoritarios, principalmente Comisiones y UGT, se dan cuenta de que hay muchos conflictos laborales en Andalucía y en el resto de España que no son controlados por los sindicatos del poder. Es decir, hay muchas pequeñas empresas que tienen conflictos entre los empresarios y los trabajadores, y que a lo mejor esos trabajadores no están afiliados en ningún sitio, y que cuando tienen que resolver algo, pues van directamente por vía de inspección de trabajo o vía judicial. Entonces, para darle acceso al control de todos los conflictos laborales a Comisiones y UGT, y al mismo tiempo para repartir dinero con Comisiones y UGT y la patronal, como paso previo a la judicialización de los conflictos, primero tengan que pasar y hagan un CEMAC, y si es un conflicto laboral colectivo, es un CERCLA. Se crea un tribunal que está presidido por una persona de Comisiones, puesta a dedo, por una persona de UGT, puesta a dedo, y por una persona de la patronal, puesta a dedo. Cobran por cada CERCLA que se realice, mínimo 300 euros. Entonces ellos convocan a la empresa, convocan a los representantes de los trabajadores. De esa forma, Comisiones, UGT y la patronal tienen a varias personas. Entonces, para eso es para lo que sirven los CERCLA. De esa forma también, Comisiones y UGT meten las narices en todos los conflictos laborales que haya en Andalucía, en este caso en Granada, pero así se van enterando de qué es lo que hay y qué es lo que no hay Comisiones y UGT, para ver cómo meten la mano en los convenios colectivos, etcétera. Entonces, por eso digo que este edificio, que se pagaba en un alquiler casi casi mafioso, porque podía ser público o podía estar alojado en otro sitio, sirve para meter dinero en los bolsillos de los sindicatos amarillos. Y bueno, y volviendo al espacio en el que algunos hemos tenido la suerte de estar, donde se hacían esas negociaciones con las vistas de Sierra Nevada, que también, compi, se te ha olvidado mencionar que fue, no sabemos bien en qué periodo de tiempo, la delegación de la Consejería de la Presidencia de Igualdad de la Junta de Andalucía. Y como en mucho, casi todo el rato, ¿no? Hablando con les afectadas de La Madriguera, se daba por hecho y se presuponía que porque hubiese disposiciones de la Junta albergadas allí, iba a ser una propiedad directa de la Junta. Claro, yo estaba, los años que yo estaba yendo a CERCLAS concretos y a CEMAS allí, yo estaba convencido de que yo era un edificio de administración, y yo me he quedado flipado cuando me enteré ahora que no. Claro, y aunque no se haya podido esclarecer la propiedad, porque, bueno, ahora lo comentará la abogada, pero no se han facilitado la información ni a ella ni a los integrantes del CSEO La Madriguera, poner en duda de esta propiedad histórica por parte de la Junta, porque como bien ha dicho el compi, sí que hay, a través de testimonios orales, nociones y certeza de que ha sido de una inmobiliaria, que además que tiene como mucho, mucho fondo y mucho bagaje en la construcción y el alquiler de edificios gigantes en pleno centro de Granada. O sea, que también tiene su envergadura y su propia trayectoria en Granada. Muy bien, pues ahora que ya conocemos un poco más la historia del edificio y lo podemos ubicar tanto en el espacio como en el tiempo y todo lo que ha ido desarrollándose en él, y entender un poquito más de dónde surge la confusión que hubo por la propiedad del espacio, que es un elemento central en toda esta historia. Ahora queremos pasar a hablar de los inicios del CSO, ¿no? Que es la parte que más nos interesa también aquí. Y nos gustaría empezar también hablando de la necesidad de un CSO en Granada, que tenemos, ¿no? Quienes vivimos aquí en esta ciudad, desde que se entregó la redonda allí por 2020. De lo bonito e ilusionante que ha resultado el saber que podemos contar de nuevo con un centro social al margen de la lógica de la propiedad y lo importante que es que recuperemos un espacio así para que colectivos, iniciativas individuales, organización popular se puedan desarrollar y también que exista un lugar donde encontrarnos, tener un ocio al margen de las pautas del consumo y de la norma. Y para esto tuvimos la suerte de contar con Marión y con Ale, dos personas que viven en el centro social y que nuestra compa le hizo una entrevista. Así que os dejamos con ella. Han venido al estudio de la radio Marión y Ale, que son compis de La Madriguera, y estuvieron viviendo todo el proceso del intento de desalojo por desocupa. ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias también a la gente de Radio Almaina por darnos este portal para expresarnos y comunicarnos con la gente, ¿no? Y bueno, yo soy Ale y estuve en todo el proceso y... Y yo soy Marión y también me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias. ¿Podéis empezar contando cuándo y cómo se abrió este CSO y cuáles eran las condiciones del espacio cuando lo encontrasteis? Le voy a dejar la palabra a Ale, que ha estado desde anterioridad. No desde el principio, pero sí que vi eso en el principio, vamos, con los cartones en el suelo, sin luz y sin agua. Pues, a ver, fue algo muy espontáneo y la verdad muy orgánico. Realmente la situación de la ocupación en Alemania se ha puesto difícil. Entonces como que mucha gente se ha movido dentro de Europa para poder ocupar, ¿no? Y pues un alemán loco, vamos a decirlo así, apareció en Granada, ¿no? De repente. Y una noche de frío estaba borracho, cuenta él, yo tampoco lo sé muy bien. Se apoyó en la puerta y estaba abierta y ahí estamos, en Gran Vía. Y nada, ya él fue contactando con gente, la verdad, muy guay. Fue una suerte, son como cuando las estrellas se alinean, es un eclipse, ¿sabes? De repente, como que se juntan las personas correctas, adecuadas, con la misma idea, con las mismas necesidades, en un espacio-tiempo determinado, y surge la idea de convertirlo en un centro social. ¿Y cuándo os enterasteis del intento de desalojo? ¿Cómo os enterasteis y cómo reaccionasteis en ese momento? A ver, fue el intento del desalojo lo cogió por todo el mundo por sorpresa. Yo, de hecho, por eso estaba en las negociaciones, que me pilló fuera. La única noche que no estaba dentro de la casa, me despierto y veo ahí en nuestro grupo de apoyo, tenemos un grupo WhatsApp ahí para justamente estos casos, que si llega, desocupa la policía, que podamos decir, llamar, socorro ahí a nuestros colegas. Y veo ahí como fotos y todo ahí este llamamiento de venir, que ahí desocupa la puerta y tal, y entonces como que no hubo ni ningún aviso previo, ni la propietaria se puso en contacto, nos enteramos que había una propietaria, de hecho, este día mismo. Y entonces, a las 8 de la mañana, igual Ale ahí puede 8 y contar, 10. 8 y 10, se enteraron de eso, de que pues picaron a la puerta, ¿no? Igual a cuenta las primeras horas que yo no estaba. A ver, tú no te lo esperabas, pero yo sí, ¿eh? Yo llevaba ya un mes, porque ya vivió varias situaciones similares en las que aparece desocupa, porque los servicios que suelen contratar a los propietarios, y porque no confían en la justicia o porque el gobierno ha hecho la justicia para que la gente no confíe en ella y lo hagan de manera ilegal. No sé, la realidad es que la mayoría de los desalojos son ilegales y no de manera legal. Entonces, pues yo la verdad que me lo esperaba, lo tenía detrás de la oreja. En plan, el sitio es en el puto centro, ¿sabes? Donde está gentrificado al máximo, donde la propiedad tiene un valor superior a la media, y pues claro que nos iban a mandar a los matones. Es que estaba claro, yo con mi paranoia tengo una alarma todos los días a las 8, porque sé que es cuando vienen, sé que es cuando aparecen, sobre todo los lunes, ¿sabes? A veces los viernes, pero sobre todo lunes o viernes. Y yo estaba esperándolo realmente. Y me desperté a las 8, me puse un vídeo en el YouTube, y a las 8 y 10, cuando ya justo estaba pensando, vale, ha pasado la hora chunga, viene un compañero y me dice que están los anti-squatters, porque, en fin, la mayoría de gente como que habla en inglés, ¿no? Y yo me fui a hablar con ellos, ya que había otras dos personas solo que hablaran español, y digo, voy a hablar yo con esta persona, y pues nada, los de Desocupa, que gracias a que estamos bastante bien organizados, no pudieron entrar ni romper la puerta ni hacerlo de manera no violenta. También ellos vinieron con la idea de no hacerlo de manera violenta, pero como que nos advirtieron en plan, somos violentos, ¿sabéis? Pero lo vamos a hacer bien. Pero ya ellos reconocieron que son violentos, pero como somos tantos, estamos bien organizados y pues sabemos a qué no y a qué sí tenemos derecho, nos quisieron tratar bien. Eso no quita que un montón de gente más que no tenga la manera de cómo combatirlo, que no tenga acceso a la justicia, que se lo hagan de manera ilegal y la hagan pasar realmente calvario y trauma, que tú estás en tu casa un día y te aparece una persona que pesa el triple que tú, que le están pagando para echar a otra persona de su casa y que realmente se pone violenta, ¿sabes? Claro. Y es una tortura vivir con esa paranoia. Sí, pues justo lo que quería saber era cómo vivisteis desde dentro. Bueno, Ale, que estaba dentro y que pudo ver también cómo estaba el resto de gente, ¿cómo lo vivisteis dentro esas... ¿Cuántas horas? Fueron como 15 horas, ¿no? Que estuvieron... Sí, fueron 15 horas más o menos, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 12, 11 de la noche, por ahí. A ver, yo estaba asustado porque, aunque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, igualmente se pasa mal, ¿sabes? Y sí que tenía miedo por lo que le pudiera pasar a la gente, porque realmente los ánimos se estaban caldeando bastante y ya teníamos detenidos, teníamos heridos, y se pasa mal porque realmente es un momento de tensión donde no sabes lo que puede pasar. Y puede salir alguien muerto, puede salir alguien que le metan un juicio chungo y se lo quieran llevar para adelante, para escarmentar. No sabes lo que pueden utilizar ni por dónde puede salir. Entonces yo lo pasé muy mal, la verdad, lo pasé muy mal. ¿Y cómo fue el momento en el que descubrís que la propietaria del edificio es una persona? No era un edificio del Estado, como pensabais, o del Ayuntamiento. ¿Y cómo conocéis a esta persona? ¿Cómo habláis con ella por primera vez? Bueno, ¿cómo fueron las negociaciones en general? Pues fue en las primeras conversaciones justamente con Desocupa que ahí como informa la casa de que esto no es de la Junta de Andalucía y que es de una propietaria y que está muy asustada esa persona y que por eso nos ha llamado ahí a la empresa esa. Y a un momento que, bueno, la jefa de Desocupa, esta Ángela, me pidió ahí de si nos podíamos apartar ahí a un hotel y tal para charlar, y ahí nos pusimos en contacto con la propietaria y me dijo pues la llamo y que venga y que hagamos ahí el acuerdo y tal, como, y ahí me explicó también como lo que había pasado un poco en los días previos, ¿no? Que me empezó diciéndome, no me reconoces, ¿no? Yo descuadrada ahí como, sí, porque ya vine dos veces a la casa tal, porque antes de saber que antes de meterme en una casa o de empezar un proceso de desalojo, necesito saber que quién, cómo y qué protocolo después seguir, ¿no? Y entonces desde un poquito esta de sabía que nosotros estábamos los que estábamos, que teníamos ideas de crear este centro social, no sabíamos que era una propietaria, y esto nos dijo que lo había comunicado también a la propietaria, y que también no íbamos a que supuso que no íbamos a ser violentos por las ideas políticas que ha visto que se movía por la casa, ¿no? Y creo que por eso como que dijo que no iba a usar ella misma métodos violentos, aunque después se vio que al momento de pasar los víveres y al momento de que gente que nos estaba apoyando sí que reaccionaron a veces de manera violenta, y más ahí como también en conjunto con la policía, ¿no? Y bueno, ¿y cuál fue el resto de la pregunta? Sí, básicamente era eso, ¿cómo sucedieron las negociaciones? Me gustaría hacer un apunte con respecto al tema de la propiedad, porque es verdad que nosotros, a lo mejor lo que se nos puede achacar como mayor error es no haber aclarado el tema de la propiedad, pues también es verdad que en el registro no nos querían dar la nota simple, lo intentamos varias veces de manera distinta y no nos lo quisieron dar en ningún caso, y bueno, sentimos la legitimidad de que podríamos estar dentro, pues que claramente se veía que ese espacio no era una vivienda, era una oficina, que según lo que cuenta Internet, Wikipedia, los periódicos, se había construido en 1930 por el gobierno, o sea que entonces es con dinero público, y pues sí que nos sentíamos legitimados de ocupar ese espacio, porque se ha construido con dinero público, es un sitio de oficina que claramente no está adaptado para la vivienda de la gente, y está en un sitio icónico de la ciudad, pues para allá que vamos, ¿sabes? Nosotros pensábamos que de verdad esto no era de ninguna familia, y yo lo sigo dudando. Y que son 5 plantas, que también incluso, ¿sabes? Que en fin. ¿Quién necesita 5 plantas y no tenía, para vivir? Perdona. Y no tenía ninguna voluntad la propietaria por el diálogo, ni por nada, porque realmente de primera vino con unos matones a intentar echarnos sin ningún tipo de diálogo, ni de respeto, ni de nada. O sea, que podría haber contratado un mediador, podría haber venido ella a hablar, incluso podríamos haber negociado si de verdad tienes una necesidad, y ella lo único que quería era que nos fuéramos, y negociación ninguna. Y de hecho, nos amedrentaba con el miedo que sabía que teníamos por la que se estaba liando en la calle, y en ningún momento quiso poner de su parte para no estar desocupada por medio de la negociación, para que se acabara el jaleo de la calle. Ella lo único que quería era que nos fuéramos. Y que, en realidad, yo cuando fui a hablar con Desocupa, yo tenía un mensaje sencillo y que por eso pensaba que iba a ser tac-tac. Era decirles que no íbamos a negociar hasta que no se vaya Desocupa de la puerta. Que íbamos a poder empezar este diálogo una vez que... Y vamos a estar libre de esta tensión, entonces libre de los desocupas y libre de nosotros. Si no hay los desocupas, no hay 200 personas ahí como queriendo apoyarnos. Entonces, como con un aire ya más tranquilo, ahí como que se empiece estas negociaciones, ¿no? Y es verdad que no... Se negó en rotundo. No ha cedido a ningún momento a esto. Tratando esto ahí de que si las desocupas se iban antes de que lleguemos a garantías o a un acuerdo tal, que nosotros podíamos ya montar una fortaleza con 100 personas dentro y con la sensación de que no nos íbamos a ir nunca, cuando pues, a ver, para eso están las negociaciones, ¿no? De ver las necesidades y las pautas que se seguirían. Entonces, como la propietaria finalmente se acercó y no ha cedido tampoco sobre otros puntos, que era el del tiempo, que era dos meses, al final es lo que acordamos, pero que nos parece muy poco con esta búsqueda nueva de casa. Y la verdad que no, tres, y empezamos con un año, 6 meses, 3 meses, y tampoco 3 meses ha accedido, y a un momento fue, bueno, la negociación se iba un poco, no conseguíamos ningún acuerdo, salimos de la primera fase de la negociación, ahí como salimos de nuevo a la calle, porque esto, de los dos lados no cedíamos, y subí con mi gente ahí al edificio. Tuvimos más asambleas, más negociaciones, también él, la propietaria con su propia familia. Y finalmente, con otras propuestas, conseguimos que algo nos convenzca bastante, aunque no nos pareció nada ideal este tiempo de 2 meses, ¿no? A ver, desde dentro de la casa, nosotros solo pedíamos que se fuera desocupa para poder negociar con la propietaria con tiempo y hablando, puesto que es un proyecto que implica a casi 100 personas diarias que circulan por la casa. Entonces no es fácil tomar una decisión en base a nada, porque no somos fascistas, somos horizontales, somos anarquistas. Entonces necesitamos un tiempo para llegar a un consenso. Y esto ella como que no lo entendía en ningún momento. Era como, dime que te vas a ir en 3 días y ya está. Y era como, señora, tenemos que hablar 150 personas, a ver qué hacemos con nuestra vida, ¿sabes? En plan, este edificio ahora mismo está puesto al servicio del resto de la gente y no solo al tuyo, ¿sabes? Y si tanto te interesa, aunque sea, acércate a hablar con nosotros. Mm-hmm. Ni siquiera tuvo la decencia, y estaba a 4 calles, de venir a hablar con nosotros, con la gente de casa, ¿sabes? Y ni siquiera tenemos su contacto. Entonces yo no sé realmente qué interés tiene esta mujer. Pues a mí me parece un pelele de alguien, ¿sabes? ¿Y cuál es el proyecto que tenéis ahora en La Madriguera? ¿Cómo puede apoyar la gente? A ver, todo el tiempo que tengamos en este edificio, la idea es de cómo activar todos los talleres y toda se ha creado una energía de mucha colaboración con todo Granada, y hasta que se pueda se va a usar y a crear y a hacer todo tipo de evento y talleres y actividades ahí dentro. Esto hasta lo último, que a ver cuándo será, pero esto es nuestra voluntad, sí, sí. Y más que sabemos que tenemos este tiempo reducido, nos hemos puesto las pilas de una manera que pues al final es súper ilusionador de haber visto tanta gente de toda Granada con este interés. Y yo casi que he sentido que este intento de desalojo ha dado vida a la casa de una manera, wow, no sé. Es muy lindo lo que está pasando alrededor de este edificio y de esta gente, y cómo se ha sumado tantísimos otra peña. Pues sí, básicamente es un proyecto social alternativo para la gente que necesita un espacio, literal, un espacio como tal, porque sí, todos somos travelers, todos somos nómadas, todos nos movemos, pero todos necesitamos también nuestro espacio donde estar seguros y poder crear y poder estar conectados y poder estar juntos. Y muy bonito ver que toda Granada está interesada en este proyecto, ¿no? Porque realmente hace falta, y esto es una ciudad súper alternativa, muy artística, y que no tenga ningún espacio autogestionado, alternativo, al margen del ocio normativo, ¿sabes? Pues no me parece correcto. Yo pienso que realmente la revolución se hace desde la cultura, porque las armas ya las tomamos y no fue regular. Entonces hay que cambiar desde dentro, desde la conciencia, desde la cultura y desde el ocio, ¿sabes? Y cuántos chavales que en vez de ir a salir a un bar, ahora se vienen a ver qué hay en La Madriguera o a ver qué evento hemos montado. Pues para mí eso ya es un cambio significativo y revolucionario. Pues muchas gracias por haber venido aquí y por explicarlo todo también. Y nada, pues nos seguiremos viendo y encontrando por ahí, por La Madriguera, por la radio, por la calle, y resistiendo. Hemos podido escuchar a los compis de La Madriguera, Marión y Ale, que contaban su experiencia sufriendo el intento de desalojo. Por repasar, desde las 8 de la mañana del lunes 20 de enero, trabajadores de la empresa de seguridad La Levantina y matones de Ama Desocupa se presentan en la puerta del CSO La Madriguera y Vivienda Ocupada, coaccionando a los habitantes mediante un control de acceso que pretendía amedrentarles y conseguir un desalojo rápido e ilegal del edificio. Desde ese momento, los ocupantes se ponen en contacto con otras personas y redes de afinidad que consiguen tener presencia en la misma calle desde las 9 de la mañana, dando una respuesta rápida y demostrando lazos de solidaridad de una forma que ni el Estado ni la propiedad esperaban. Ante la falta de comunicación del desalojo, la ausencia de notificación judicial, todo el proceso resulta ilegal, de acuerdo a las leyes que ellos mismos se dan para proceder. Sigue escuchando Radio Almaina en este especial sobre lo sucedido en el centro social ocupado La Madriguera el pasado 20 de enero. A continuación vamos a hablar de los matones que rodearon el edificio durante más de 12 horas. Ama Desocupa pertenece a un entramado de empresas llamado Grupo Ama. Esta agrupación la conforman Ama Desocupa, Ama Nick Life y Ama Learning. La sede de la empresa es Ángela Jiménez Mendoza. El Grupo Ama tiene vinculaciones directas con organismos públicos y privados de la ciudad de Granada. La actuación de la empresa Ama Desocupa resultó ilegal desde el primer momento. Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de una de las integrantes de la Red Observadora. Pues continuamos con la ronda de entrevistas, en este caso con una de las integrantes de la Red de Observación de Vulneraciones en Contexto de Protesta en Granada. la cual pertenece a la plataforma estatal Defender a quien defiende. Y bueno, explico brevemente que la plataforma Defender a quien defiende nace en un contexto de criminalización y represión de la protesta social, así como en un aumento de las violaciones de derechos por parte de los cuerpos represivos del Estado. Entre sus objetivos está ofrecer una respuesta ante los casos de violaciones de derechos y apoyar los de las personas que se organizan, luchan y se manifiestan por garantizar la dignidad y la justicia para todas, todos y todes. Bueno, bienvenida y cuéntanos qué papel realizáis desde la Red Observadora. Buenas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues el nombre larguito y formal es el que acabáis de escuchar. Nosotras solemos llamarlo Red Observadoras porque si no es imposible. Y bueno, cuando presentamos un poco, nos gusta contar qué hacemos. Queremos detallar cuándo surgimos, nos parece importante porque es verdad que pertenecemos a la plataforma Defender a quien defiende, que ya tiene otro recorrido, ¿no?, en tiempo, pero las redes de observadoras surgen a raíz de la demanda de la gente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en Granada se vio la necesidad de que existiera la observación a raíz de las manifestaciones o de toda la organización que hubo con la cumbre social. Ahí fue cuando nos formamos como oficialmente y esto es interesante porque es algo que llevamos a cabo luego a la hora de activarnos o de hacer cualquier cosa. O sea, como que dependemos de que la gente nos quiera, de que seamos una herramienta que demande. Luego, por otro lado, nos gusta señalar también que nosotras a quienes observamos es a la policía. O sea, quiero decir que cuando vamos a manifestaciones, a concentraciones, a donde sea que nos activemos o que nos llamen, nosotras de quienes estamos pendientes de esa actuación es de la policía. Consideramos que ya a los manifestantes y al pueblo es la policía quien les observa, con lo cual nuestra herramienta o lo que nosotras queremos es estar pendientes de la policía. Hago esta aclaración para que la gente no se sienta como observada de que estamos pendientes de lo que haces, plan, tú haz lo que quieras, que yo lo que voy a estar mirando es qué hace el otro cuando tú haces lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, un poco como presentación de esos puntos que creo que es interesante para saber qué hacemos, ¿no? Y entonces, desde vuestra óptica, ¿cómo comenzaron a vulnerarse los derechos en las primeras horas del intento de desalojo del CSO de La Madriguera? Bueno, a nosotras, antes de hablar como de vulneraciones o de cosas como cuando ya ocurren, ¿no?, cuando estamos viendo lo que pasa, nos gusta hablar de elementos tensionadores previos. Los elementos tensionadores previos para nosotras son importantes porque son los que caldean el ambiente y un poco los que luego se utilizan de justificación de cualquier vulneración que surge a posteriori, ¿no? Entonces, en lo que refiere a todo lo que pasó con el CSO La Madriguera, nos gustaría destacar que hubo muchos momentos tensionadores que luego crearon o que dieron pie a todo lo que ocurrió después, ¿no? De primeras, todo lo que es la presencia de Ama Desocupa, ¿no?, o sea, su propia presencia ahí, que evitaran que entrara comida, personas, ¿no?, toda esa idea de control de acceso nos parece un elemento tensionador. O sea, se nos comentó que habían cantado el cara al sol, que había habido amenazas, que había habido insultos. Es que todo eso marca mucho el ambiente de luego cómo se va a discurrir la jornada, ¿no? Y además, en ese momento apareció la Policía Nacional. Es decir, ahí la Policía Nacional tuvo la oportunidad de que si hubiera actuado como debería actuar, que es protegiendo a las víctimas, que en este caso eran las personas del CSO La Madriguera, porque recordemos que no había un desalojo convocado, es decir, no había ningún motivo para que estuviera ahí Ama Desocupa en ningún caso, que ahora lo hablaremos. Pero bueno, que ni Ama Desocupa ni la policía, o sea, que la policía vino porque estaban ahí ellos sin motivo alguno. Si la policía hubiera actuado bien, todo se hubiera quedado pues en un altercado puntual, con lo cual que la policía tampoco actuara en su momento como debía actuar y que apoyara a Ama Desocupa, de nuevo tensiona el ambiente, porque es que además en un principio había un ambiente distendido, o sea, casi de celebración, de cánticos, de cosas que no había, como se ha dicho en algunos medios o cosas de lucha de dos bandos, insultos, no era esa la energía. Se creó a raíz de estos elementos tensionadores, ¿no? Luego, posteriormente, la segunda aparición de la Policía Nacional ya viene en la UIP, ¿no? Es decir, o sea, es que eso, en el momento en el que tú ves aparecer las lecheras o ves aparecer a todo lo que tiene que ver con esta unidad, ya es un elemento también tensionador per se. Todo el cercado que realiza la policía, donde deja a Ama Desocupa frente al CSO y deja a la gente fuera, muy alejada a cualquier tipo de posibilidad de actuación, es de nuevo un elemento tensionador. El despliegue policial, bueno, la cantidad de despliegue para lo que era la acción. O sea, señalo todas estas cosas porque es que a veces nos centramos como en las cosas que ocurren, ¿no?, o en las cosas muy graves, y nos olvidamos de todos los detalles que se han ido fraguando y que se han ido fraguando por parte de otra gente para que luego todo eso ocurra, ¿no? Y eso también es una vulneración en sí misma. Y como respuesta a la presencia de Ama Desocupa, se produjo una concentración en la puerta del CSEO donde pudimos observar que existía todo el rato colaboración y encubrimiento entre policía y esa supuesta empresa. ¿Pueden tener implicaciones legales estas actuaciones conjuntas? Claro, aquí se pueden, o sea, en este sentido podemos hablar como de tres tipos de denuncias, ¿no? Por un lado, una denuncia pública, una denuncia oficial a cargos públicos o a cargos de control y luego todo lo que tiene que ver con un espacio más judicial. En lo que es la denuncia pública me estoy refiriendo pues a, por ejemplo, las notas de prensa que hicimos desde la red y que mandamos a medios de comunicación de Granada contando un poco como todas las vulneraciones que habíamos presenciado y de las que nos habían informado, ¿no? Claro, esto es un tipo como de denuncia que va como por otros cauces, ¿no? En lo que tiene que ver a cargos públicos o de control, ocurrieron como dos cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con nosotras desde la red, siempre que nos activamos o ocurre cualquier cosa donde analizamos las vulneraciones que se han realizado, a posteriori hacemos un informe donde recogemos todas las vulneraciones detalladas y vamos señalando qué leyes o qué protocolos han infringido, y ese informe lo llevamos a su delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior y, en nuestro caso también, al Defensor de la Ciudadanía de Granada y al Defensor del Pueblo Andaluz. ¿Por qué se lo mandamos a toda esta gente? Es porque hay como una exigencia, luego a posteriori, como que a final de cada año se ven obligados a que las demandas tienen que revisarlas o supuestamente revisarlas, ¿no? Entonces, en el momento en donde pedimos o demandamos, mira, ha ocurrido esto, exigimos consecuencias o exigimos que se revise. Al menos sabemos que queda registrado de alguna manera que eso lo hemos solicitado y nos hagan caso o no, ya tenemos también como ahí una justificación de, mira, no están haciendo lo que supuestamente deberían hacer. Esto es interesante porque luego desde la plataforma Defender a quien defiende cada año se hace un informe a nivel estatal que recoge todas las vulneraciones que se han hecho en todos los momentos donde diferentes redes de observadoras que ahora mismo existen en Barcelona, en Madrid, en Granada y se está construyendo en Galicia han podido como estar presentes o han podido recoger y otras informaciones que aunque no hayamos estado presentes, pues mediante vídeos o mediante testimonios o analizando como cualquier tipo de información que nos llegue, podemos también recoger qué vulneraciones se han hecho, ¿no? Entonces, esto en lo que se refiere como a lo que hicimos nosotras en esta cosa de control. Luego, por otro lado, también hemos formado parte del comunicado de la demanda que hizo CNT-AIT junto con otros colectivos, ¿no? Donde también se pedía pues esas responsabilidades a José Antonio Montilla Martos, que es su delegado de gobierno, en este caso de Granada, ¿no? De manera más concreta. Entonces, esas serían como las dos cosas que han ocurrido. Y luego, por otro lado, estaría la judicial, ¿no? Esta se refiere a que si algunas personas que se han visto afectadas pues, por propuestas de sanción, que han tenido lesiones, detenciones o cualquier de estas cosas, quiere llevar medidas legales a cabo, pues lo pueden hacer y en nuestro caso lo que damos es como apoyo y acompañamiento en el sentido de que pueden contar con nuestros documentos, nuestra información, nuestro análisis, incluso si fuera necesario, como ha ocurrido en otras ocasiones, dar testimonio, ¿no? Por ejemplo, el 5 de febrero en Europa Press ya se publicó que efectivamente tres personas han llevado a cabo denuncias por presuntos delitos de lesiones a varios agentes de la Policía Nacional, concretamente al operativo GAM 11, que es el que actuó en lo que se refiere al CSEO La Madriguera. GAMO porque se llaman con nombres de animales y pues ya está. Y entonces pues esto también lo acompaña María Gallego Cano, que es la abogada también que estuvo presente en el acompañamiento de la persona detenida, ¿no? Entonces, bueno, para un poco recoger y hacer el resumen, hay como tres formas de acceder a una denuncia, ¿no? La pública con medios, la que tiene que ver como con todos los protocolos más de sus propios protocolos, como quien dice, y luego la judicial. ¿Y qué infracciones cometió Ama Desocupa? Pues la primera, estar allí. Claro. O sea, quiero decir, tanto si existiera una orden judicial de desalojo como si no existiese, es que en ningún caso, bajo ningún concepto, es ama desocupa quien tiene que hacer efectivo ese desahucio. O sea, ya su propia presencia es una vulneración, es una infracción en sí misma. Aparte de todo lo que hablábamos antes y que habíamos mencionado como elementos tensionadores, ¿no? Una vez allí, las amenazas, no dejar entrar a la abogada de las personas del CSO, todos los cortes de acceso, los cánticos, todo ello es que también pueden constituir diversos delitos, tanto de allanamiento de morada como de lesiones, de daños, de amenazas, de coacciones. Entonces, claro, ya de primeras, su propia presencia es una infracción. Una vez estaban allí, no se quedaron cortos y se hicieron más cosas, claramente, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la relación a la policía, eso es una infracción en sí misma también, tanto por ama de desocupa como por la Policía Nacional. O sea, tú no te puedes relacionar de manera tan obvia para llevar a cabo detenciones, como por ejemplo vimos, ¿no? En lo que se refiere a esta colaboración explícita hasta el punto de que un supuesto trabajador de ama desocupa, como vemos en algunos vídeos o como pudimos presenciar, ¿no? Que lo podemos saber que son de ama desocupa porque iban uniformados, ¿no? con sus propias chaquetas y logos y todo, participa en la detención de un activista. Y no solo con eso, sino que cuando utiliza un cartón para cubrir lo que la policía está haciendo para precisamente evitar que se grave o que se pueda ver las vulneraciones, y cuando ve que los policías no están siendo capaces de detener al activista, es que se inmiscuye y participa, y no solo con eso, sino que le pega mínimo, que podamos ver, dos veces. Entonces, es que eso no hay justificación alguna, o sea, son infracciones muy graves. Claro, lo que pasa es que estamos, yo creo, que tan acostumbradas a ver tanta violencia por parte de la policía y de estos grupos de desocupación que a veces se nos olvida lo grave que es su mera existencia y su propia participación en cualquier cosa, ¿no? Y luego, a posteriori, hay una noticia, esto ya dicho por ellos mismos, quiero decir, que no son como cosas que nos inventemos nosotras. Hay una noticia que recoge El Ideal, ¿no?, publicada el sábado 25 de enero, que cita literalmente palabras textuales de trabajadores de ama desocupa y de su jefa, ¿no?, donde dicen que estudian, abro comillas, para que luego no, estudiamos cómo son para conocer su filosofía y con quién vamos a negociar. En este punto, uno de los miembros de Ama Desocupa se infiltró, según Ángela es la dueña de esta empresa, dentro del bloque. Allí estuvo varios días conociéndolos y observando el estado del inmueble por dentro. Vamos a ver, o sea, es que aunque no sean miembros del Cuerpo Nacional de Policía, no podemos dejar de denunciar estas infiltraciones, que claramente tienen el objetivo de no solo represaliar, sino de criminalizar y de desmovilizar. Entonces, es que han tenido como varios momentos, no solo el aparecer todo lo que hicieron, sino es que hubo toda una organización, tanto después como a posteriori, sobre cómo iban a actuar y cómo iban a llevar a cabo todas estas infracciones. Sí, de la infiltración de la dueña de Ama Desocupa hablaremos más tarde. Y bueno, entre tremendo batiburrillo de violencia, ¿cómo calificaríais también la actuación policial? Pues desmesurada e inadecuada en muchos sentidos, así como el resumen máximo. Y ya me quiero poner a detallar como qué cosas en esto que mencionaba, de que a veces nos quedamos como con las imágenes más fuertes e impactantes, pero es que hay muchísimas infracciones y vulneraciones que no podemos dejar de denunciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a todo esto que acabamos de hablar de ama desocupa, de toda la situación de colaboración, ¿no?, de su presencia y de la coordinación, es que eso es una infracción por parte de la policía también, ¿no? O sea, permitir que eso ocurra, por un lado, ¿no? No proteger a las víctimas y evitar acciones delictivas, que es literalmente por lo que supuestamente existe la Policía Nacional, con lo cual ahí ya están incumpliendo su propia asistencia, sus propios protocolos de actuación, ¿no?, como quien dice. Luego, por otro lado, consideramos que la actuación de la policía contraviene los principios del uso de la fuerza en muchos sentidos. O sea, como resultado del mismo, tenemos muchos ejemplos. O sea, mínimo 4 personas heridas que sepamos. 2 de ellas han requerido asistencia médica. 1 ha tenido que someterse a una operación, estando 2 días ingresada por rotura de tabique. Otra persona ha estado retenida más de 24 horas. O sea, quiero decir, es que se ve claramente que ha habido como un abuso de la fuerza desproporcionado para lo que era lo que estaba ocurriendo. Es que volvemos al origen, es que era una concentración pacífica que no estaba en ningún caso como llevando hacia ningún tipo de violencia ni de... Era un apoyo a la respuesta que se había pedido por parte del CSE o la Madriguera, ¿no? Entonces, estas cosas que vemos nos parecen como extremadamente desproporcionadas. Por otro lado, constatamos también la mala praxis de la policía en el uso de los bastones policiales. O sea, existe todo un protocolo policial sobre cómo golpear, cómo usar bien los bastones policiales, ¿no? Hemos documentado golpes de arriba abajo que impactan en zonas vitales del cuerpo, como la cabeza, los brazos, los torsos. Es que todo esto contraviene su propio protocolo, ¿no? O sea, es que esta arma está regulada y está regulada por algo. Que ya que estén reguladas armas es otro tema, ¿no? Pero que quiero decir que han incumplido, ¿no?, sus propios protocolos de actuación y que, por ejemplo, uno de estos bastones es el causante de esta ruptura nasal, ¿no?, de que comentaba. También señalamos la dificultad que hemos tenido para identificar a los policías. A la hora de exigir responsabilidades, la identificación es muy importante. Esto se debe a la falta de identificación de la mayoría de los agentes que no llevaban visible el número TIP, que sería la tarjeta de identificación profesional, y luego cuando llevan los chalecos tienen que llevar en la parte trasera del chaleco el número NOP, que es el número de operación policial. Ninguno de estos números era visible, lo cual incumple la resolución de la Dirección General del 19 de abril del 2013, donde precisamente se habla de la importancia y de la obligatoriedad de la identificación por parte de la policía. Luego ya, a nosotras esto nos parece incluso insuficiente, porque ya hemos visto que muchas veces no solo no lo llevan, sino que incluso aunque lo lleven, a veces son de unas dimensiones diminutas, utilizando un tipo de letra muy concreta para que sea confusa la diferenciación de entre números, caracteres o cualquier cosa. Entonces, por parte de las observadoras, consideramos que es una normativa insuficiente y pedimos que exigimos una identificación 360. Luego también hemos notificado un mal uso en lo que se refiere a el uso de las imágenes, ¿no? O sea, como cuando tú grabas, tienes derecho a grabar. O sea, está habiendo una mala interpretación del artículo 36.27, ¿no?, que es de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad de la Ciudadanía, donde lo que se dice es que lo que está penado es hacer un mal uso de esas imágenes, pero no grabar per se. Es decir, que a ti te pidan que borres las imágenes, las fotos o los vídeos que has hecho porque les estás grabando cuando no les puedes grabar, no es cierto. Lo que no puedes hacer es hacer un mal uso de esas grabaciones. Pero ellos hasta en ese momento no saben qué uso le vas a hacer. No estás haciendo ninguno, estás grabando, que eso sí se puede. Y es que esto es importante recalcarlo porque hay mucho mito, han metido mucho miedo y la gente se cree que esto no se puede hacer. Y es que esto sí se puede hacer. De hecho, es que es una mala interpretación de un artículo que lo hacen pues porque le viene bien a ellos interpretarlo así, ¿no? Pero es que es importante volver a sus propias normativas. Es que esto lo estamos diciendo desde sus propias normativas. Y luego también destacamos el acorralamiento de una persona en un portal. Es que esto ya de por sí es inadmisible, no puedes acorralar a nadie en ningún lado. Pero es que además, cuando vieron que se estaba grabando y que la gente les estaba diciendo, ¿no?, como de, oye, lo que estáis haciendo tal, cerraron la puerta del portal para evitar precisamente, de nuevo, que se pudiera grabar cualquier tipo de vulneración. Y sabemos que ha habido vulneraciones porque es una de las personas agredidas. ¿Qué más cosas hayan sucedido? Ya no lo sabemos, ¿no? Pero es que ya de por sí que todo eso haya pasado es una vulneración en sí terrible. Y es que, además del intento de desalojo, el 20 de enero no fue el único día donde se vulneraron derechos por parte de los cuerpos represivos del Estado, ya que al día siguiente la policía identificó a unas 15 personas que esperaban la puesta en libertad del detenido. ¿Hubo represalias y a qué sanciones se enfrentan ahora los les solidarias? Bueno, consideramos que estas identificaciones se produjeron de manera arbitraria por parte de la Policía Nacional a un grupo que estaba esperando a su amigo, que estaba detenido. Es decir, no era una concentración, no era como ningún, no estaba ocurriendo ningún altercado, con lo cual hay una arbitrariedad para los motivos de esas identificaciones, ¿no? Por la información que nosotras tenemos, sabemos que al menos 6 personas se encontraban en la puerta de los juzgados y han sido las que han sido identificadas, ¿no? Además, también tenemos constancia de que un agente procedió a identificar al menos a una de las personas, que tengamos 100% constancia, fotografiando su DNI. ¿Por qué digo esto de nuevo? Porque no se puede fotografiar el DNI de nadie. O sea, es que, claro, es lo que digo, nos hemos acostumbrado a muchas cosas que están mal hechas. Entonces, a ti cuando te identifican, no pueden llevarse tu DNI para fotografiarlo. Es que tú no sabes qué van a hacer con esa información y es que eso no se puede hacer. Es que no deberían ni siquiera plantear hacerlo, ¿no? Con lo cual, eso es una vulneración también, más allá de las identificaciones arbitrarias, ¿no? Y luego también sabemos que uno de los agentes estaba grabando todo lo que ocurrió. O sea, tenían como una camarita en su chaleco. Esto forma parte como de sus propios protocolos, donde están obligados desde hace unos años a contar con cámaras para grabar sus actuaciones. Nos gustaría quizá acceder a la grabación de esa cámara para saber cuáles fueron los motivos de esas identificaciones, ¿no? Claro, ¿a qué me refiero con los motivos? Sabemos que mínimo 2 personas han sido propuestas para sanción. Propuesta para sanción no significa que las hayan sancionado por ahora. Eso es lo que estamos esperando también, ¿no? Como saber si al final eso se queda solo en una propuesta de sanción o si la sanción se lleva a cabo. En el caso de que se lleve a cabo, de nuevo, como comentaba, estamos disponibles para cualquier acompañamiento, apoyo documental o lo que sea necesario. Aprovechando lo de las propuestas de sanción y todas las cosas que hay de falta de información en cómo ocurren todas estas cuestiones, señalo lo de propuesta de sanción porque a veces nos asustamos con cómo actúan y cómo nos dicen las cosas y nos pensamos que ya nos están multando en el momento. Esto es importante para saber cómo actuar con la propuesta de sanción. Con esto me refiero a cómo actuar a todo lo que puedes decidir o no hacer a posteriori, ya sea denunciar lo que te ha ocurrido, ya sea que si efectivamente esa sanción se lleva a cabo, todo lo que es la actuación a posteriori judicial o lo que sea. Es importante pedir el recibí de esa propuesta de sanción. Es importante no solo para que tú tengas las pruebas, sino también para saber, ver tú con tus propios ojos qué están poniendo en esa propuesta de sanción. Porque a veces, si tú no lo, tú te crees que te están a lo mejor proponiendo a sanción por X, y como no tienes el recibí y no lo has visto, ellos han apuntado y luego te comes un marrón mucho más grande, porque claramente lo que ponen siempre es a un marrón mucho más grande. Entonces, esto es importante, pedir siempre el recibí, guardarlo y revisar que efectivamente lo que os están diciendo, que os están sancionando, es lo que pone en la propuesta de sanción y luego nunca lo firméis. Entonces, una vez dicho esto, ahora mismo, con esa situación que pasó el 20 de enero, estamos expectantes a ver qué ocurre, pendientes de lo que ocurre, en contacto con las personas que fueron identificadas y a propuesta de sanción, y disponibles para cualquier cosa que pueda ocurrir. Pues lo vamos a ir dejando, no sin antes agradecerte haber expuesto todo de una manera tan clara y tan precisa. Y bueno, muchísimas gracias así en general desde la ciudad de Granada por ser una herramienta de apoyo y protección puesta al servicio de los movimientos sociales. A ver si así conseguimos ir blindando nuestros derechos políticos. Y nada, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la entrevista con una de las integrantes de Red de Observadoras, en las que nos contaba esta actuación ilegal y colaborativa que había habido entre la Policía Nacional y Ama Desocupa durante el desalojo. De igual manera que la actuación de Ama Desocupa fue ilegal, la de la Policía Nacional no fue para menos. ignoró las actuaciones ilegales que se estaban llevando a cabo, tanto las dos empresas que estaban bloqueando el acceso al edificio. Además, su actuación buscó escalar el nivel de tensión y violencia para aprovechar cualquier detonante para cargar y tratar de dispersar a la multitud de personas que fueron acudiendo a lo largo del día para mostrar su apoyo y solidaridad con las personas que se encontraban en el interior del edificio. No solo esto, sino que la Policía Nacional actuó defendiendo a Ama Desokupa y colaborando con estos en la detención que realizaron, que quedó grabada en varios vídeos, donde se aprecia cómo de estrecha es esta colaboración, resultando por completo aberrante y vomitiva. Una vez más, tenemos que agradecer a todas las personas que graban los sucesos que se producen en este tipo de situaciones y tantas otras, a las que acude la policía para dejar evidencia de cómo actúan, cuáles son los intereses que defienden y a qué personas defienden o colaboran con ellas. Muy bien, pues estamos aquí con Jan, que es militante del sindicato CNT AIT de Granada, porque queremos conversar con él acerca de bueno todo esto que ocurrió en el lunes 20 de enero, el intento de desalojo del CSO La Madriguera, y desde luego que nos aporte su visión como otro de los colectivos que estuvieron implicados en la jornada de resistencia al intento bueno de este desalojo. Y bueno, para empezar, querríamos saber cómo valoráis desde el sindicato la respuesta y la organización espontánea que se dio a lo largo de toda la jornada de resistencia. Hola Pablo, gracias por tenerme aquí y salud a los oyentes. ¿Qué digo? Pues la respuesta ciudadana, la respuesta de los colectivos sociales implicados en las luchas sociales y en este caso de la vivienda y de espacios libres ha sido rápida y eficaz y, para decirlo así, también muy bonita para ver cómo, digamos, la llamada de solidaridad, de ayuda ante la del desalojo inminente por una empresa que no debería ser una empresa, unos fascistas que son contratados por propietarios para echar a la gente a la calle. Así que a nosotros de la CNT-AIT ya ha llegado a la primerísima hora de la mañana también el aviso por nuestros grupos y nos hemos unido con lo que podíamos, así que, y luego también hay que valorar, el grado de organización del Sindicato de Vivienda de Granada, que hacen un muy buen trabajo. También, pues, yo soy vecino de la zona, vivo en Cuesta Peteta, justo al lado, y estuve cuatro ratos ahí con compañeros del sindicato también. Y sin esta movilización rápida, pues todos nosotros hubiéramos dado mano libre a una alianza criminal entre una empresa fascista y las fuerzas de seguridad del Estado, los antidisturbios en el sitio. Así que, pues, yo me alegro que hemos podido parar juntas este desalojo. Pues sí, la verdad es que esta respuesta fue como muy, muy bonita, ¿no? Muy alegre de ver que se daba y que obtuvo resultados, como bien dice. Y también al hilo de esto que comentaba, de esta actuación, ¿no?, de la policía y demás, desde CNT-AIT reescribiste un comunicado unos pocos días después señalando la actuación violenta, negligente de la Policía Nacional contra quienes resistían en la calle, al que se adhirieron diversos colectivos de la ciudad en apoyo, entre ellos aquí Radio Almaina. Y también señaláis como responsable en este comunicado al subdelegado del gobierno de las cargas, lesiones y de la colaboración con Ama Desokupa. Entonces, a raíz de todo esto, queremos preguntaros qué lectura hacéis de que aparentemente parezca que no haya consecuencias políticas ni públicas de esta actuación tan desmedida de la Policía Nacional. Pues la lectura va a ser más o menos la de siempre cuando se utiliza la violencia por parte de las fuerzas del Estado en contra de movimientos sociales, en contra de la resistencia a, digamos, a desahucios, sea donde sea, a manifestaciones pacíficas. A lo largo de los últimos años, más bien dicho también décadas, había muchísimos episodios de una violencia desorbitada en contra de la sociedad civil y en concreto su espectro, digamos, de la izquierda. Así que no haya consecuencias políticas me parece totalmente normal viendo cómo funciona un Estado. Luego los antidisturbios, en este caso de la Policía Nacional, pues son al mando del ministro de Interior, que aunque esté nombrado por un gobierno llamado progresista, hace una política muy represiva, sea en las fronteras o en todos los otros ámbitos que afectan a la sociedad. Así que creo que el subdelegado del gobierno ha hecho su trabajo como quieren que haga su trabajo. Que en este caso había pues los fascistas de la empresa denegando el acceso al edificio, que era ya una grave infracción de la ley, y que luego llegan antidisturbios uniformados para mover a palazos, a porrazos, la gente manifestándose. Así que todavía hay tres denuncias puestas por tres mujeres que estaban en la protesta por la violencia y las lesiones sufridas en los actos. Hay que señalarlos, por eso también hay, digamos, observatorios que están presentes en acciones de movimientos sociales para documentar, sobre todo, cómo actúan estas fuerzas de seguridad, pues seguridad poca del Estado. De cara a un futuro, yo estoy bastante convencido que vamos a ver más represión y más violencia. Así que solo hay que mirar los presupuestos que se gastan por parte de los ministerios de interior de varios países en Europa, que son puramente y únicamente destinados a la represión de la sociedad civil, de lanzaguas, gases lacrimógenos, pues los prohibidos pelotas de goma, muchísimas cosas que se llaman pues disuasorios. Desde luego parece que sí que tristemente nos estamos acercando a este escenario de un incremento en la represión de cualquier tipo de protesta o lucha política. Y pues sí, tanto estos presupuestos que apunta como pues esta actuación de la policía, todo va encaminado hacia ahí, ¿no? Porque cada vez reprimen antes o escalan antes la violencia a cualquier tipo de manifestación de posicionarse en contra, ¿no? De cómo se está configurando la vida. Y a raíz de esto, queremos formularos la pregunta de si creéis que la forma de proceder en el desalojo de la calle Azcaya se puede ligar de alguna manera con la insostenible situación actual y lanzar, ¿no?, en consecuencia una actuación represiva, puesto que cada vez va escalando más ante menos, digamos, ¿no?, de por nuestra parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Quería añadir una cosa a la respuesta anterior porque se me ha olvidado decirlo. Así que aparte de la violencia policial, que pues es algo repetitivo, prima un poco también una cierta impunidad, tanto de los responsables políticos como de los propios agentes. Conozco muy pocos casos y hay otros que son, bueno, juicios eternos, que al final y al cabo pues había una enanísima indemnización a las víctimas. a tu pregunta, esto que ha pasado en la calle Zacayas es un precedente peligroso, porque hemos visto una colaboración público-estatal con una empresa privada en un intento de desalojo. Así que lo que estamos acostumbrados a ver es, son desalojos de los antidisturbios de la Policía Nacional en el ámbito rural de las unidades especializadas de la Guardia Civil, que en este caso, pues, la policía ha hecho el trabajo sucio de una empresa privada con tintes nazi, para decirlo más claro. Es algo que tenemos que ir acostumbrándonos, porque ha pasado aquí, va a pasar más veces. Luego, digamos, claramente, un Estado que se ve ante una situación muy insostenible y sin dar respuesta a nivel político, que es el tema de la vivienda, tiene que intentar de callar a la resistencia. Ayer hemos visto una manifestación multitudinaria en Madrid. Había lo que sí se puede calificar de un éxito en Barcelona la semana pasada. Pero en general, la paciencia y, digamos, la actuación del Estado y sus órganos represivos va a seguir en esta línea, porque no tienen respuesta. Están ahí jugándose la pelota, la oposición a nivel estatal, con el gobierno progre, y luego a las comunidades autónomas, que parece un culebrón intragable. Sí, desde luego la política institucional cada vez se ve más agotada, ¿no?, en sus propuestas, cada vez más limitada en su imaginación, digamos, porque todos lo están apostando a lo mismo y ya prácticamente sin caretas, ¿no? Si antes había cierto progresismo, reformismo y demás, ahora claramente estamos viendo que esto ya no es un interés, ya no hay ninguna apuesta de este tipo, ¿no?, dentro de la política institucional y del Estado, porque esto estamos en el durante el mandato o el gobierno de este pues el gobierno más progresista de la historia, y estamos viendo que propuestas para abordar toda la cuestión de la vivienda, que es un derecho fundamental, así recogido en tantos textos, no de estos que ellos mismos se aplican o se escriben, no lo hacen cumplir de ninguna manera. Y ligando esto, que casi o en parte ya he respondido a la pregunta, pero bueno, por plantearla así en abierto, también no nos planteamos si estamos ya ante el inicio de una mayor colaboración, una colaboración ya, pues, a cara descubierta, entre Estado neoliberal y el fascismo pagado por el capital para mantener a raya cualquier tipo de autoorganización, precisamente por cómo están cambiando de una forma importante las condiciones de vida. Pues estamos ante una situación cada vez más grave en el llamado Occidente, y vemos una decadencia cada vez mayor del capitalismo y más del capitalismo salvaje neoliberal, que hace un sistema, también según Niklas Luhmann, bueno, tiende a hacer todo lo posible para mantenerse vivo como sistema. Y no es la primera vez en la historia que el capital recorre al socorro del fascismo. Así que tenemos que estar pendiente, muy atento, ante cualquier cosa que va sucediendo. Vemos cayendo uno país tras otro, y países importantes, al fascismo, y claramente lo que hace el fascismo, que más tiene también el capital, va a ir en contra de todo lo que puede perjudicarle, que es cualquier movimiento social, cualquier oposición, cualquier voces críticas, cualquier elemento en su construcción del Estado que le perjudica. Así, aparte de la represión en la calle, que el tema de manifestarse, de parar desahucios, vamos a ver cosas, estoy bastante convencido, que afecta la libertad de expresión, la libertad de opinión. Habrá una encrucijada fijo a nivel judicial, que un arma que utilizan los estados siempre y con mucho gusto para quitar espacios libres, autogestionados, es la vía judicial. Así que cuesta un montón de dinero mantener juicios, pagar gastos judiciales y ir encima de varias instancias, que así pequeños proyectos lo puedes destruir fácilmente como un estado. Sí, sí, está claro, ¿no? Que van a hacer todo lo posible por mantenerse en pie, por mantener su, ¿no?, este statu quo que tanto les favorece. Y claro, según se debilitan o se empobrecen en las condiciones de vida, pues claro, esa represión también va a ir escalando, ¿no? Porque cualquier conato, ¿no?, como entiendo que desde el Estado lo ven y desde el poder, cualquier conato de respuesta espontánea, popular, ¿no?, de confrontación contra estas condiciones, puede escalar a algo más que los ponga mucho más contra la pared, ¿no?, o que le confronte mucho más, toda esta forma de vida que imponen, y por tanto claramente ver muy afectados sus intereses. Y con respecto a esto, ya por último, queremos apuntarnos una conexión entre las cada vez mayores dificultades para afrontar la vida y varios de los pilares fundamentales, ¿no?, de este sistema, como pueden ser o como son la propiedad y la explotación laboral, ¿no? Y aquí queremos enganchar con que viene desde CNT AIT para lanzarte la pregunta de ¿nos planteáis o se está planteando, ¿no?, de alguna manera desde el anarcosindicalismo alguna forma de acompañar la ocupación como una respuesta más de o como una herramienta más de lucha de clase? Claramente tenemos que defender espacios libres, y crear espacios libres, mantener espacios libres y autogestionados. Por otra parte, también un pilar del anarcosindicalismo es el apoyo mutuo. Así que tenemos que estar atento, solidario y actuar cuando hay que actuar. Lo que se ve claramente en Granada es que, y en el resto también del territorio del Estado español, es que hay muchísima vivienda vacía, muchísima vivienda en manos de fondos de especulación. Otros, pues, en decadencia, en manos de ayuntamientos. Así que son espacios para la gente. Así que tenemos que actuar en consecuencia. Luego también una cosa que veo fundamental, como también parte de apoyar el movimiento de centros sociales ocupados, es a nivel logística. Así que tenemos que ser solidarios también en la formación mutua de saber cómo actuar, cómo actuar con los suministros, cómo defenderse en caso de un intento de desalojo, justo para mantener vivo este espíritu de autogestión. Para volver a la pregunta anterior, porque se me ha olvidado decir una cosa sobre el tema de la cooperación del fascismo con el capital. Una cosa que tiene el fascismo es que comunica repetidamente con mucha mentira soluciones supuestamente fáciles. Como has dicho tú, Pablo, estamos en una situación en un mundo bastante complejo, que soluciones fáciles que ofrece el fascismo no existen, ni menos para la clase trabajadora, que somos la gran mayoría que está pagando los chollos de una gentuza que son incapaces para hacer cualquier trabajo decente. Hablando de soluciones fáciles, siempre el fascismo está pintando quién es el enemigo. Pues ahora tenemos claramente todas las personas en tránsito que lo están instrumentalizando a saco para sacar provecho y capital político. Y luego todos los enemigos que he mencionado antes, que son todos, todes, todas que piensan diferente. Sí, está claro que el auge de estos discursos de odio son una clara señal de que se está debilitando, ¿no?, todo esto que se había construido del estado del bienestar, de la paz social, ¿no?, de todo este, digamos, paradigma en el que hemos estado viviendo en los últimos años, y que claramente eso estaba sosteniendo de una forma ilusoria un sistema que no ha dejado en ningún momento de construir miseria y de asentarse sobre la miseria. Y ahora, bueno, pues ya directamente apuntan hacia estos supuestos enemigos, ¿no?, de Europa o de Occidente, en un intento puesto a la desesperada de mantener justamente... que continuar la miseria, porque de nuestra miseria nace su lujo, ¿no? Y sí, está claro que todos estos discursos, pues, tenemos que confrontarlos y atajarlos, porque no traen nada bueno, ¿no? Desde luego no traen nada, ningún horizonte deseable. Muy bien, pues vamos a quedarnos aquí en la entrevista. Muchas gracias, Jan, por tu disposición, por tu tiempo y por tus palabras. Y bueno, seguiremos apoyando la autonomía, la organización, y desde luego gracias también a CNT-AIT por apoyar justamente esto, por este apoyo mutuo y apoyar la autonomía y la organización. Gracias, Pablo, y gracias a todos los oyentes. Para terminar, por mi parte, pues quiero citar a mi padre, que ha dicho que siempre dice que tenemos que defender a los espacios libres. Espacios libres puede ser y es un centro social ocupado. Estamos ahora hablando en un espacio libre que es Radio Almaina, y todo lo que tiene que ver con la autogestión y crear nuestros espacios tenemos que defenderlo, porque hay poca cosa que asusta más a la burguesía que espacios libres y tiempo libre. Barri ha convocat, a dins del portal s'aixeca un puny en alt, algun furgó tallant el carrer del davant. El dolor d'avui a tothom fa mal, el veí de baix, la veïna de dalt, cada cop més fort, cada cop més far, mentre transformen el barri en un mat sense sal. I mentre es dorm la vella ciutat dins d'un caixer, ha complert els somnis d'un banquer que l'ha comprat per 4 duros després de fer-se amb el vent. Vosaltres tot per diners, nosaltres tot per amor al barri, vosaltres contra la gent, nosaltres contra tot mercenari. Vosaltres tot per diners, nosaltres tot per amor al barri, vosaltres contra la gent, nosaltres contra tot mercenari. A continuación os vamos a poner lo que nos contó Nikki, la persona detenida solidària en este acte. Se torna la por i tomba la porta del teu pis. No pot més la pobra, agafa roba, plora, agafa els fills. Que una llar és més que un sostre, que és un lloc on ser feliç. Estan fent de part un cementiri, una siri pels guiris. Som rosa de foc i no de lliris. Fora els inversors, foc als fons voltors. Fa crack stone, ens sobren raons. Tu miris com tu miris. Hay una guerra sin balas y malas caras. Y la falta o la abundancia eterna estará quien dispara y todo se para. Una vida, un hogar en la estacada. Hemos quedado para hablar sobre este tema con Nicky. Buenas tardes, Nicky. Muy buenas tardes. ¿Cómo te enteraste el día 20 de lo que estaba pasando en la calle Azcárraga? Pues estaba metido en un grupo de WhatsApp que estaba establecido justamente para momentos como estos, para poder ir a apoyar a la Ocupa en el caso de un desalojo ilegal. Y nada, me levanté por la mañana y me preparaba para ir a clase cuando recibí el mensaje en el grupo y me enteré de que había una empresa de desalojo ilegal frente a la puerta de la Ocupa y me fui enseguida. Claro, pues tú sabías que estaban ocupando ahí y estabas en un grupo de apoyo para en caso de que hubiera problemas a hacer presencia en la calle. Y te fuiste enseguida para allá. ¿Qué te encontraste cuando doblaste la esquina y te encaraste en la calle esa calle? Pues nada, me encontré con dos empresas de seguridad. Bueno, dos personas de seguridad en la puerta, bloqueando el acceso, y otros, yo creo que eran 7 o 8 de otra empresa, que será la empresa AMA, ahí afuera, simplemente ocupando el espacio enfrente de la casa y intimidando un poco a la gente que pasara, mirando, controlando un poco el espacio alrededor. Y a la esquina de la calle Azcárraga, a la esquina entre Azcárraga y Gran Vía, pues se lleva poco a poco acumulando un par de personas que han recibido también el mensaje. Me junté con esa gente. Claro, y todavía no había, cuando llegaste todavía no había visto, no había llegado la policía. Había llegado la policía, había hablado con los de la empresa de desocupas y se habían pirado. Y se habían ido, sí, porque habían estado hablando con la empresa de desocupas, con la abogada. Esta le había dejado constancia a la policía de que es ilegal, o sea, no tiene ningún sentido, tanto si yo estoy ocupando como si está en mi vivienda porque la haya comprado, que vengan unos señores con uniforme o sin uniforme, en actitud de matón, a amenazarme que no puedo entrar en mi casa, ¿no? Eso es completamente ilegal. Claro. Y la policía lo sabía y decidieron desentenderse de ello. Bueno, ¿y cómo fue transcurriendo? ¿Qué era lo que estaban impidiendo esos matones de AMA y de esa empresa de seguridad? Porque había unos que sí llevaban uniforme de empresa de seguridad y otros que no. Eso es. Pues los dos estaban controlando tenían el orden de controlar la entrada, de que nada saliera y de que nada entrara. O sea, que los de adentro no salieran para afuera y que nosotros no pudiéramos pasarle cosas que necesitaban ahí dentro. Entonces, por ejemplo, comida, cualquier cosa que necesitaban, como alimento. Entonces, ¿tenían una orden de alguien que les pagaba? Pues sí. Entonces, eran unos mercenarios que estaban ahí. Sí. Claro, porque eran unos mercenarios que estaban ahí para intentar imponer a alguien que les pagaba. ¿Sabes quién era quien les pagaba por esa actitud chulesca y...? Pues lo que me han contado los de la empresa, porque también tuve bastante conversación con ellos, me han contado que ha sido la propietaria de la casa. Vale, que la propietaria, pero claro, la propietaria de la casa, si no está de acuerdo con que en teoría le han ocupado, puede ir, para eso hay unos tribunales, estamos en un estado de derecho, puede ir a los tribunales y poner una denuncia y el Estado intervendrá y verá lo que pasa y en cualquier caso tiene sus medios para desalojar, Sí, justamente. Ellos no tienen, ni por parte de la propietaria es actitud, ni por parte de ellos es actitud razonable. Y justamente por eso nos fuimos para allá, para asegurar de que ellos no hicieran nada ilegal y que pudiera transcurrir el proceso legal. Sí. Y no el proceso ilegal que estaba sucediendo ahí. Por eso me fui para allá, para asegurar de que no, para que no ocurriera nada ilegal por parte de la empresa. Vale. Y que pasara todo por la vía legal. Vale. A lo largo de la mañana, conforme fue avanzando el día, luego al parecer sí llegó la policía, ¿no? La Policía Nacional, los antidisturbios. Sí, la policía estaba apareciendo, desapareciendo, pero yo creo, en mi opinión, que la policía quería apartarse para que surgiera tensión entre la empresa de desocupación, sí, sí, y los que estaban en apoyo a la casa. Lo que le interesaba a la policía es que hubiera tensión y un poco de roce y un poco de violencia poco de desorden para sí, que sí pudieran de repente entrar ellos, defender a los de la empresa de Ocupas y pegarnos a los que estaban en apoyo de la Ocupa. Pero mira que te diga. O sea, lo que ellos estaban haciendo era ver que el fuego estaba encendido, apartarse para que pudiera encenderse todavía más y luego entrar para apagar el fuego ya con mayor violencia. Claro, pero en teoría están para servir y proteger, dicen las policías. Ellos están poco servir y poco proteger han hecho aquel día. Entonces, pues la actitud de la gente que estabais ahí con respecto a los de Desocupa era, pues tú me has comentado que hablaste bastante con ellos a lo largo del día. Sí, ¿no? O sea, durante la primera parte del día estuvo bastante, bastante tranquilo y tuve la oportunidad de hablar con ellos y preguntarle por qué están ahí, quién les ha contratado y todo eso. Claro, o sea que estaba ahí un buen grupo de gente con una actitud dialogante. ¿Qué actitud tenían ellos, los de AMA y los de la otra empresa de seguridad? ¿Entraban en diálogo o el dinero les pesaba más? Bueno, en realidad entraban conmigo, por lo menos entraban en diálogo. Pero ya nada más ver que algunos querían darle de comer a los de adentro, pues empezaban a robar los materiales que teníamos, de enfrentarse violentamente con nosotros. Empezaron a quitaros las cosas. Alguien que quería pasar comida a los que estaban adentro, no os permitían entrar, no les permitían salir, y alguien que intentaba pasarles comida adentro, ellos quitaban, o sea, estuvieron robando, claro. Así que son mercenarios, los mercenarios van robando, es parte del botín. Seguramente, pues si estaban llevando una lechuga, pues luego se comieron una ensalada con el botín. Hombre. Los mercenarios están por el botín. Es parte de entrar a saco en los sitios. Luego, ¿y cómo fue? Porque a ti te detuvieron, ¿cómo fue el hecho de que te detuviera la policía? ¿Qué excusa puso la policía para detenerte? Pues han puesto que yo les agredí con intención de hacer daño. Pero si los que tenían casco y porra eran ellos. Pues sí, estaban en aquel momento pegando a todos mis amigos a porrazos. Una de las cargas de la policía. Sí, y se incitó porque intentamos pasar comida a los de dentro y yo no sabía que darle de comer a habitantes de una casa a través de la ventana era un acto ilegal. Pero, por lo visto, la policía lo ha visto como una agresión o un acto ilegal y nada más pasarle la comida o intentar pasarle la comida, la policía empezó a pegarnos porrazos y ahí es cuando me detuvieron. La detención por parte de la policía, ¿te golpearon? ¿Te tiraron al suelo? Sí, recibí un par de golpes, me tiraron al suelo, me detuvieron en el suelo, me sofocaron un poco, la verdad, y también los de la empresa de AMA, la empresa de desocupas, por lo menos dos de ellos estaban ahí deteniéndome al lado de la policía. O sea, colaboraron en la detención. Colaborando con la policía, pegándome, protegiendo a la policía y manteniéndome en el suelo, a la fuerza. Entonces, al final, ¿te han provocado algunas lesiones como consecuencia de eso o no? Bueno, estuve con rasguños en las rodillas, con los muñecas que me dolían por haberme torcido el brazo. Tenía, bueno, en general tenía todo el cuerpo dolorido por todos los golpes y por todo tal, pero ninguna lesión mortal ni nada de que no pudiera recuperar. Y entonces, y ahora dices que lo que te acusa, ¿te llevaron a las dependencias policiales? ¿Dónde te llevaron? ¿Lo sabes? Bueno, primero me llevaron a urgencia para mirar que estaba todo bien, luego me llevaron al calabozo, que no, en realidad no sé cómo se llama, yo sé que se llama calabozo, porque es ahí donde estuve, y estuve ahí 24 horas. ¿Y luego te asistió un abogado de oficio o te asistió la abogada de...? Yo ya había llamado a una abogada. Vale, y te pusieron libre y estás pendiente de juicio, ¿cuál es la acusación que se te...? La acusación es atentado contra la autoridad. Pero no hubo ningún policía herido. Por lo que sepa yo, ni los de AMA tampoco han presentado ningún lesión ni nada de eso. De esto no lo sé. Hay algunos rumores que dicen que sí, algunos dicen que ha sido mentira. No, de esto no estoy muy seguro. Bueno, en cualquier caso sería baja laboral, porque como ellos son unos mercenarios, pues si ellos han hecho daño sería baja laboral, con lo cual el propietario de la vivienda seguiría pagando. Pues bueno, pues Nicky, pues no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más sobre lo que ocurrió? Que los espacios comunes y liberados resisten, que no vamos a ceder a actos ilegales. O sea, yo fui sinceramente con la intención de apoyar y que cuidar a mis amigos, que estuvieran todos bien, de reducir el daño posible, o sea, como reducir la tensión. Que fuera todo bien, sí, que saliera todo lo mejor posible, con lo menos gente herido, con lo menos gente dañado, sí. Que todo el mundo saliera, incluso la policía, que todo el mundo saliera a gusto y en paz el uno con el otro. Eso fue la intención. Sí, sí. Bueno, ¿se tiene fecha de juicio o no se sabe eso todavía? Todavía no se sabe. Ahora estoy pendiente, tenemos que montar una defensa y... Bueno. Y bueno, sigue la lucha. Hola de nuevo, ya estamos llegando al fin de este segundo especial sobre ocupación en Radio Almaina y no queremos despedir este especial sin compartir alguna que otra reflexión acerca de la situación que vivimos aquel día, todo lo que ha dejado tras de sí este intento de desalojo y la organización espontánea que hubo y bueno, todas las conversaciones y experiencias que han surgido después. Y que esperamos que todo esto continúe. Por tanto, para cerrar este especial y aprovechando la mesa que nos encontramos aquí de compas de la radio, queremos abrir un espacio de reflexión colectiva y ahora sí invito al resto de mis compas a que abran fuego a discreción y comenten cualquier tema de todo lo que ha ido surgiendo a lo largo del programa y de conversaciones en paralelo y demás sobre todo esto, cómo son bueno las técnicas de infiltración que se han desarrollado, la actuación de la policía y cómo esto estuvo impulsado por su delegación, la actuación, aparición y actuación de Desocupa y demás empresas que se dedican bueno a este tipo de actividades y también todo esto que está surgiendo a raíz del lunes 20 de enero. Sí, pues a mí me gustaría rescatar las técnicas de infiltración que hemos visto por parte de Desocupa. Cuando se filtró, como ya ha dicho la compañera de la Red Observadora, a través de una noticia en un periódico de aquí de la ciudad, cómo habían estado los días anteriores a que se produjese este intento de desalojo, gente que no era más que la jefa de esta supuesta empresa, dentro del edificio, merodeando por ahí. Y luego cuando llegó el momento del desalojo, tuvo la cara y la desfachatez de llegar a grito de «es que no me reconocéis». Y entonces aquí me gustaría plantear de cómo a esta persona, que aparte desde la misma propiedad se le ha adjudicado y se le ha dotado de ser representante, que lleguen a este tipo de práctica, que tendamos a normalizarla, porque ya es suficiente creo que tenemos con la presión psicológica que conlleva saber de la existencia de las infiltraciones policiales y cómo al final es una técnica que se expande más allá de los cuerpos represivos del Estado, cuando muchas veces ambos cuerpos represivos tienen como formaciones similares y técnicas similares. Entonces, aquí sí que sería interesante empezar a hablar de protocolo de uso del espacio, filtrar quién entra y quién no, y estar atenta y sobre todo saber que existen las infiltraciones, ya no solo por parte de la policía, sino por parte de Desocupa, y dejar de normalizar que se haga propaganda de esta empresa a través de la prensa, en la que se ve como algo positivo, como un trabajo extra que realizan porque trabajan bien. Claro, pero es que ese tipo de infiltración a mí me parece que en el fondo a ellos les resulta muy fácil hacerlo y cuando tú estás en un centro social ocupado y lo que quieres es hacer actos sociales a la ciudadanía, abierta a la ciudadanía, abierta al tema cultural, pues no sabe en qué momento alguien que va a una proyección de un vídeo, a una charla, puede estar allí cobrando para beneficio de un tercero o cobrando para pasar información al Estado. Claro, es que tú estás haciendo algo legal, sí, porque un acto público es un acto público. Mientras el propietario no quiera que te vayas del edificio, no estás incurriendo ningún delito. Y tú no tienes por qué estar a la expectativa de que alguna de las personas que vayan a participar sea un traidor de cualquier causa social. Sí, pero por eso también es tan importante como tener información, saber en los ambientes en los que nos movemos, si estamos en el primer centro social que se abre en Granada desde hace un montón de años, comprender y ser consciente de que esto tiene un riesgo y que va a ser caldo de cultivo y el espacio idóneo para que este tipo de personas, bajo una apariencia que no es la que muestran de cara al público, vengan y se signifiquen, ¿no? Y realmente estar ajena a esta parte de conocer, moverte y ser prudente, que también es un ejercicio de cuidar al resto, pues nos termina exponiendo a situaciones de riesgo. Sí, pero claro, la cuestión está en que a mí me resulta complicado en ese sentido estas personas que van con esa doble moral, que van a participar en un acto que es público y abierto, que se esté realizando, que van con un carácter puramente especulativo a sacar información o a cobrando. Entonces, a mí me resulta complicado compaginar la libertad de expresión que se está manifestando por parte de los movimientos sociales, en este caso las personas que llevan ese centro social, y esa actitud de estas personas que van con una segunda intención, como mercenarios, con un carácter puramente especulativo. O sea, pero entonces, aquí, es que lo veo complicado. Aquí, por recoger y no divagar, sabemos que son un máximo de entre 10 y 15 personas. No me viene ahora mismo el dato exacto de cuántas personas integran Ama Desocupa, pero tenemos las caras. Estuvimos 15 horas delante de ellos. Eso sí es interesante. Entonces, claro, están, lo sabemos, lo reconocemos, lo identificamos. Y eso, ¿no? Como empezar a hacer como una campaña paralela de difusión dentro de los medios sociales libres y alternativos de conocer a las empresas de Desocupa. Bueno, y de conocer en primer grado, pero también hay otras plataformas y ya se están incurriendo denuncias. De hecho, la Plataforma Cívica de Acción contra el Odio acaba de interponer una denuncia contra Daniel Esteve, el líder de Desocupa. Entonces, como que estas herramientas nos pueden servir para empezar a formalizar actos de respuesta organizada contra ellos. Claro, porque si empezamos a identificarlos y en próximos actos donde los veamos, los identificamos y no pueden ganar dinero, trabajar dedicándose a eso, pues se irán a recoger aceitunas o a escardar ajo. Pero evidentemente lo que no podemos es facilitarles no ser conscientes, mirar para otro lado, no ser conscientes y dejarlos que sirvan. Si no se pueden ganar la vida con esto, ya escardarán ajo cuando les llegue el momento. Entonces, pues eso sí tenemos que identificarlo, porque con la actuación policial lo que podemos es denunciar cómo han actuado la actuación policial, que ha sido de una complicidad para con ellos. Es increíble cómo la policía carga, cómo la policía intenta provocar que haya un altercado para justificar su carga policial, e incluso cómo permite la colaboración de unos tipos de esta empresa de desalojos colaborando en la detención policial. Sí, o sea, yo creo que una de las lecturas que hemos sacado aquí, de hecho, que todos los participantes hemos nombrado, es que Policía Nacional con Desocupa trabajan codo a codo para defender la propiedad privada a ultranza, y bueno, que también están aumentando de una manera intencional los lazos y la represión, porque es real una dificultad al acceso de la vivienda. Entonces, esto es algo que va a ir en escalada. Claro. Sí, a mí también me gustaría recoger aquí quizá una reflexión un poco como a nivel histórico de ciertos paralelismos que igual podemos empezar a establecer cuando, en el sentido de cuando nombramos a este tipo de personas y este tipo de empresas o de negocios que se dedican a los desahucios y a desalojos y demás, toda esta maraña de empresas que se denominan de desocupa, con los grupos que empezaron a proliferar a principios del siglo XX, como la SA en Alemania y como los camisas negras en Italia, que fueron estos primeros movimientos que empezaron a articular una respuesta fascista a la forma que empezaba a tomar el pueblo de autoconciencia y autoorganización. Y en Italia los camisas negras fueron los que empezaron a reprimir, a asesinar, a dar paliza, comenzar a ser una respuesta por parte del capital y a integrar el fascismo en las prácticas de oponerse a esta autoorganización. En Alemania pues cogieron el ejemplo e hicieron lo mismo montando la SA, o también que se llamaban los camisas pardas, haciendo exactamente con la misma metodología. Y quizá ahora, salvando el lapso, ¿no?, de un siglo de distancia, podemos empezar a identificar este tipo de empresa como esta nueva organización, porque al final pues eso, recogen dinero del capital, en este caso de grandes tenedores o de propietarios simplemente que defienden este modelo rentista de explotación, y ante la respuesta de autoorganización, en el caso ahora de la ocupación, pues empiezan a darle dinero a esta gente que claramente con intenciones o con unas prácticas claramente fascistas, y empiezan a ganar pues eso, notoriedad pública, visibilidad, legitimidad y empiezan a asentar una serie de prácticas y de formas de hacer que pueden comenzar a ser el pozo de algo más, como ya ocurrió hace un siglo. Entonces, esto, señalarle, identificarle cualquier acción colectiva y, bueno, quizá por cauces más legales o por cauces más autogestionados, de no reconocerle su legitimidad, reconocerle y ponerle en palabras que son fascistas, nos puede ayudar a empezar a ganar fuerza y discurso para que esto no, pues para que no sea el inicio de algo más, ¿no? Porque también está claro que, pues como acabáis de comentar, el acceso a la vivienda cada vez es más difícil, es un proceso claramente rentista, por tanto es otra forma de generarnos miseria, sobre todo ahora que donde ya sabemos que los sueldos o cualquier tipo de ganancia en dinero no suele dar para mantener el nivel de vida. Y ante esa miseria, la autoorganización, es una de las respuestas que tenemos, y por tanto el fascismo es una de las respuestas que tiene la burguesía, el capital, para tratar de defender sus intereses, cuando claramente ya exprimirnos y generar miseria no les vale. Claro, porque esa relación entre Estado, estas empresas y la prensa, que va creando en los programas de máxima audiencia, no paran de crear esa sensación de que la ocupación es una lacra, la ocupación es una lacra, hay miles de ocupas, cuando realmente el número de viviendas ocupadas no llega al 0,05%, o sea, el porcentaje es bajísimo, e incluso el porcentaje de viviendas usurpadas, es decir, de que alguien que ha entrado en una vivienda, a lo mejor con intención de robar o algo eso, y luego ha salido, es de un 0,85%. O sea, los niveles son bajísimos. Y al mismo tiempo, por poner un ejemplo de Granada, en Granada tenemos 12.000 viviendas vacías. O sea, sí, pero claro, el sistema necesita mantener esas viviendas vacías y mantener todo ese mensaje pagado por prensa pagada para generar ese a estos matones mercenarios y esa complicidad entre la policía, el gobierno, los matones mercenarios y los grandes propietarios, para que no caiga el precio del alquiler, puesto que si sacan esas 12.000 viviendas que hay vacías, caería el precio de los demás alquileres y esos grandes propietarios pues no tendrían el beneficio que estamos teniendo manteniendo niveles de alquiler altos. Es que por eso es tan importante lo que comentas de esa autoorganización por parte de la ciudadanía. Sí, también hay una empresa que se nos ha olvidado mencionar y son las que venden las casas, las inmobiliarias. Porque ahora, y concretamente en el caso del centro social, no tenemos certeza de estos datos porque realmente en la página del Idealista, que es de la que quiero hablar. Menudo nombre también, buenas ideas seguro que no tienen. Han puesto un edificio, la segunda planta de un edificio, en la calle Azacaya por un precio irrisorio para lo que es y dónde está. Y ese precio refiere a que el inmueble está ocupado. Y te lo ponen ahí en primera línea. El inmueble tiene este precio porque está ocupado ilegalmente. En el momento en el que deje de estar ocupado, se reajustará su valor y obviamente pues tendrá el valor inflado que se le confiere a Totecho. Y en esta, o sea, también podemos señalar a las inmobiliarias como agentes que colaboran con las empresas de desocupa, porque todo ese dinero que desgravan del valor, voy a decir real para que nos entendamos, pero no es el valor real, es el valor inflado, al final se lo da a otra tercera empresa que es ama de desocupa para que saque. Y esto también facilita pues que haya un interés tremendo en especular con el edificio porque tiene eso un coste más bajo de lo habitual y por las mismas pues eso también se presiona a terceros para que echen a esos ocupas de la casa y pueda seguir todo el proyecto de especulación sin límite. Vale, pues si nadie más quiere aportar algo, una última reflexión, un último comentario, algo que no gustaría iros de aquí sin haber comentado, darle. Yo quiero. Sí, bueno, aunque esta situación es totalmente terrorífica, creo que también es importante ahondar en que ahora mismo hay un centro social más en Granada. Y esto nos abre muchísimas opciones para tejer solidaridad y para resistir y que se están cociendo cosas dentro. Y bueno, el mismo intento de desalojo ya se mostró muchísima solidaridad y hemos conseguido ver que en Granada hay mucha gente con ganas de organizarnos para frenar a los nazis. Claro, y que aunque la prensa les vaya comiéndonos, intentando comernos el tarro a todos, vendiendo la necesidad de desalojar y el gran peligro que hay en la ocupación, aunque vemos que no es cierto, y aunque esos matones de gimnasio terminen teniendo un sueldo precisamente por esas empresas que los crea, aunque la policía termine siendo cómplice y el subdelegado termine colaborando, que... Pues a pesar de eso se paró el intento de desahucio. O sea, por la gente solidaria en la calle se paró ese intento de desahucio. Y quizás con esto se les... el subdelegado de gobierno se piense la próxima vez cómo va a mandar a sus uniformados a actuar. Los uniformados a actuar se piensen la próxima vez si conseguimos que terminen teniendo consecuencias la mala actuación policial y quizás en el futuro pueda volver a haber otro centro social, puesto que si los ciudadanos no ocupamos la calle, está claro que la calle, como dijo Fraga, era de ellos. Estupendo, pues esperamos que os haya resultado interesante el especial, lo dejamos aquí, quizá nos volvamos a encontrar en un tercer especial sobre ocupación. Y hasta entonces, salud, anarquía y ocupación. Y sin pierna, sin brazo, nací a pedazo. I got a heart full of pride, and you can never take the pride away from me. The feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I gotta.